Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. No tiene sentido colocar barreras comerciales entre nuestras jurisdicciones. La prohibición de vender asado con hueso más allá del río Colorado no es una barrera sanitaria. A nosotros nos costó durante muchos años, muchísimo tiempo, lograr justamente ser declarado libre de gastosas y maturación. Es una aduana interior. Es decir, no hay ninguna cuestión unitaria como o una aduana, como dijo el señor gobernador. Una aduana interior. El estatus sanitario conseguido con mucho sacrificio es lo que efectivamente nosotros queremos proteger, sobre todo porque existen muchos productores de nuestras regiones que han invertido muchísimo tiempo en este sentido. Acá ellos tienen que ver si pueden enderezar los intereses, digamos, que están detrás de las barreras, fitosanitarias, pero para nada se ponen a discutir en las condiciones que los trabajadores, por ejemplo, los mataderos, están trabajando. Y estamos en una situación que, por la propia recesión y la crisis y la baja del consumo de la carne, está haciendo que se cierren mataderos, que se despida trabajadores, y sin embargo, eso no es lo que decimos. Nosotros claramente no tenemos una posición política respecto a no permitir algo porque se nos ocurre a nosotros. Y estamos a meses de poder exportar carne de libre de aftosas sin vacunación a la comunidad europea, al mercado chileno, a otros mercados asiáticos que de por sí resultan muy atractivos. Quienes defienden la barrera lo hacen defendiendo intereses sectoriales y perjudicando a los habitantes de Río Negro y de Neuquén, que pagan por esos cortes vacunos el doble del precio al que los pampeanos se los ofrecemos, y por carnes de calidad superior. Al reiterarles la bienvenida y desearles una fructífera sesión ordinaria del Parlamento Patagónico en nuestra provincia de La Pampa, como seguramente Mariano es muy buen anfitrión, los va a poder invitar con asado que tenga hueso y que sea de La Pampa. La cuestión de la barrera sanitaria, por supuesto que hay posturas disímiles, pero bueno, acá cuando ustedes le hicieron preguntas al vicegobernador de Río Negro, fundamentalmente, y Neuquén, básicamente quedó claro que las cuestiones son comerciales, a confesión de parte y relevo de prueba. Mariano es muy buen anfitrión, los va a poder invitar con asado que tenga hueso y que sea de La Pampa. Vení, prepare el fuego, asqueroso. Acá velan, muchachos, acá velan, apurecen, deja de hacerte el pianista. Es decir, no hay ninguna cuestión unitaria como o una aduana, como dijo el señor gobernador. Y mirá, del acuerdo del asado que comieron ayer, me parece que no lo quieren decir. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Es un problema ajeno a la población que tiene que consumir carne al precio más alto de la historia, siendo productora de carne. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Porque están pagando ellos cifras siderales por el kilo de asado, que es un asado de calidad inferior, y aparte nos cuentan porque hace poco estuvimos en el sur, muchos tuvimos oportunidad de comer la carne y bueno, vamos a decir que era una carne de mala calidad, pero tampoco está lejos de ser el asado de la provincia de La Pampa. Costísimo llegar, carbón no hace falta, ¡achamos la mesa! Mariano es muy buen anfitrión, los va a poder invitar un asado que tenga hueso y que sea de La Pampa. Y mirá, del acuerdo del asado que comieron ayer, me parece que no lo quieren decir. Hagamos un asado, tomemos perdiz. Hagamos un asado, tomemos perdiz. Hagamos un asado, varón. Hagamos un asado, tomemos perdiz. Y mirá, del acuerdo del asado que comieron ayer,